Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Hoy vamos a hablar de cuántica, vamos a hablar también de cómo cada inicio de año que estamos a punto de comenzar es una oportunidad para redefinir y enfocarnos en mejorar las áreas de la vida que nos generan malestar. Para esto tenemos a una invitada, a una especialista que nos va a hablar de cómo lograr nuestros deseos siguiendo estos pasos. Vamos a entrevistar a Diana Martínez. Antes de saludarla, quiero presentarla. Ella es terapeuta en bienestar, salud y terapia cuántica con más de 20 años de experiencia. Tiene maestría en nutrición y psicología, además de un doctorado en psicopedagogía. Es tiempo ya para saludar. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Con mucha ilusión de compartir con todos este tema que a mí me da mucha alegría, porque cada final de año, cada vez que terminamos un año y sucede con ciclos y demás, es una oportunidad de pues plantearnos cómo van nuestras vidas y en qué áreas no nos encontramos tan cómodos o qué áreas de la vida nos están generando incomodidad y malestar. Porque aquí la idea es estar en equilibrio con la realidad tal cual es. Y a la vez entender que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Que por momentos pensamos que tenemos varios aspectos, varios deseos para el siguiente año, y que los vemos como lejanos, como si no se pudieran cumplir, como si fuera algo muy difícil de conseguir. Y pues en esta ocasión me gustaría compartirles unos pasos que son relativamente sencillos, con los que pueden ir poco a poco construyendo la vida que desean. Yo creo que si las personas están escuchando este programa es porque de alguna manera hay ciertos detalles de su vida con los que no se sienten del todo cómodos. Ajá. ¿Qué áreas de la vida suelen requerir más atención al inicio de cada año, Diana? Pues yo puedo definir en tres aspectos importantes. El área de la salud, el área de las relaciones o el área de finanzas o relación con el dinero. Ajá. Por ese orden, quería preguntarte, por ese orden, la salud, el orden que has dado. No necesariamente va en ese orden. Hay personas que le dan más. Más bien pudiera definir que no es que haya un orden específico, sin embargo, hay momentos en donde la vida nos presenta más retos en cuestión de salud, más retos en cuestión de relaciones o más retos en cuestión de finanzas. Yo veo la realidad que tenemos como que a veces en la vida se nos presentan desafíos que nos presentan ciertos desequilibrios que nos llevan a conocernos a nosotros mismos a través de ese desafío. Por ejemplo, siempre he tenido una salud muy buena y de pronto, una caída, una cuestión de que ya me aleja de sentirme completamente saludable, ya sea a nivel físico, a nivel mental o a nivel emocional. Y esto lo vemos como, uff, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé cómo salgo de este momento difícil. Sin embargo, si lo consideramos como un aprendizaje para conocer de nosotros mismos, para quitar bloqueos y resistencias, para entendernos más, creo que ya los procesos de salir de esos momentos difíciles de la vida se viven como más suave, ¿no? No quiere decir que con esta técnica ya no sigan habiendo desequilibrios en la vida, sin embargo, los desequilibrios se afrontan de manera mucho más sencilla, mucho más armónica, y entonces duran menos. Esto sucede en cualquiera de las tres áreas, y vuelvo a insistir, entender que va a haber momentos en que la vida nos va a presentar desafíos en cada una de las áreas, ¿eh? No, no, esto es un crecimiento personal y venimos a vivir esta experiencia humana entendiendo y aprendiendo cada vez más de nosotros mismos. Ajá, Diana, decías antes que había unos pasos sencillos que querías brindar, recomendar para iniciar un proceso de mejora personal, pero esta conversación se ha definido en cuanto al nombre que hemos sugerido, cuántica, logra tus deseos siguiendo estos pasos. Ahora vamos a ver los pasos, pero ¿qué tiene que ver estos pasos con la cuántica, la palabra cuántica? Ok, yo me dedico a realizar terapia cuántica, que es sistema de biocomunicación por resonancia. Por medio de un equipo que se llama Mars 3, es un equipo alemán, evalúo la resonancia de las personas y puedo identificar el desequilibrio que está generando el malestar. Nosotros somos resonancia. Tenemos un campo electromagnético, o sea, tenemos el cuerpo físico, pero el cuerpo físico también tiene un campo electromagnético. Todo lo que es el sistema nervioso está muy claro y todos sabemos que se rige por corrientes eléctricas y eso también a su vez genera un magnetismo. Entonces, los pensamientos y las emociones también generan este campo electromagnético que atrae de alguna forma los sucesos desarmónicos de nuestra vida. Si nosotros equilibramos esa parte interna de la frecuencia vibratoria, el desequilibrio eventualmente desaparece. Y también recordar que nosotros tenemos el 90% de los mismos pensamientos del día anterior, y a su vez del día anterior, y a su vez del día anterior. Entonces, vamos repitiendo los mismos pensamientos que generan las mismas emociones, que generan las mismas acciones. Entonces, si hoy tenemos una realidad, esa realidad es producto de lo que hemos pensado, sentido y actuado en el pasado. Si no modificamos esa forma de pensar, sentir y actuar al día de hoy, en el futuro tendremos algo parecido a lo que estamos experimentando hoy. Si hay algo que quieres modificar de tu hoy, es importante ir hacia adentro, modificar la frecuencia vibratoria y con esto se pueden modificar los resultados. ¿Y esta terapia entonces, Diana, tiene que, cómo ayuda, esta terapia cuántica, cómo ayuda a definir, alcanzar los objetivos para este año nuevo que comienza, por ejemplo, cambiando ese futuro, esos resultados? Lo que ayuda a la terapia cuántica es en tener más claridad y autoconocimiento en cada uno de los pasos que voy a mencionar y también ayudar a equilibrar lo que está desequilibrado, las resistencias, todos los patrones inconscientes, todas las ideas y creencias arraigadas que nos están llevando a actuar, pensar y sentir como estamos en la actualidad. Y lo que está generando a su vez el desequilibrio. Es una forma en la que se actúa de dos vías. Recibes la resonancia cuántica que te ayuda a equilibrar todo tu sistema y también recibes la información de qué es lo que hay en tu interno que no te permite alcanzar tus objetivos de salud o que no te permite alcanzar tus objetivos en relaciones o en trabajo o en finanzas o en economía o en la relación con el dinero, qué sé yo, dependiendo de cada persona cuál sea su objetivo. Y ahí partimos del primer paso. El primer paso es tener claro qué quiero, que pareciera muy sencillo, de decir, bueno, es obvio, si estoy enfermo es obvio que quiero tener salud, es obvio que si tengo problema con mis hijos o con mi jefe o en cuestión de relaciones, pues es obvio que lo que quiero es que se solucione ese evento desarmónico, pero muchas veces viene en conjunto el desequilibrio. No solo es de que tengo un problema de salud, a lo mejor quiero perder peso, pero a la vez quiero encontrar pareja, pero a la vez quiero mejorar mis finanzas personales. Y ahí es en donde empieza como el componente clave, le puedo llamar así, que el universo es como si nosotros pusiéramos el navegador del coche y decimos, y el navegador te dice, ¿a dónde quieres ir? Bueno, quiero ir a la montaña. Pero si ya estás empezando a avanzar en la montaña, dices, no, pero ¿sabes qué? Que se me antojó un helado. Me voy a desviar para un helado. Entonces dices, ¿y por qué no llego a la montaña si yo lo estoy pidiendo? Sí, y por eso insisto en tener claros tus deseos. Tener claro qué es lo que quieres para el siguiente año. Mi sugerencia es hacer una lista de todo lo que quiero. Quiero perder peso y a la vez quiero mejorar mi relación con mi marido y a la vez quiero mejorar mis finanzas personales, pero también mejorar mi relación con mi madre. Esto es, estoy poniendo ejemplos hipotéticos. De esta lista es importante priorizar por dónde voy a empezar. No quiere decir que no voy a trabajar en los demás, pero sí es importante definir a cuál le vamos a dar prioridad. Puede ser que una persona diga, le voy a dar prioridad a perder peso porque es lo que me está teniendo baja autoestima, me pone de malas, no me gusta mi ropa, qué sé yo. Empieza a trabajar con perder peso, dice, pues no puedo perder peso hasta que no solucione mi problema económico porque es lo que me genera ansiedad por comer. No sé si estoy siendo clara hasta ahora de cuál es el primer punto. Ahora, que tenía mi micrófono muteado. Sí, está siendo clara, está siendo bastante clara y estamos comprendiendo perfectamente cuál es el primer punto. Es decir, tener claro dónde ir, tener, priorizar esa claridad en cuanto a los objetivos que te quieres marcar, ¿no? Sabiendo que a través del camino puedes ir modificando esta, hacia dónde vas, pero ya a nivel consciente. Es distinto que yo diga, ¿sabes qué? Mi objetivo es perder peso y en el camino me doy cuenta que primero voy a empezar a trabajar con mis finanzas personales y entonces empiezo a trabajar con mis finanzas personales y ya sé que después voy a volver con la pérdida de peso, ya da una claridad que entonces ya le entiendes al sistema o al universo o a esta o a la vida misma de tengo que ir no distrayéndome en el camino, porque uno de los de las cuestiones que más detienen el llegar a los deseos es la distracción. Hoy, hoy tengo claro que quiero mejorar mis finanzas personales, pero después me distraigo porque ya se me atravesó algún otro conflicto. Claro, Diana, pero es que no me puedes ver en pantalla y por lo tanto tienes más dificultades de comunicación conmigo. Te pido disculpas porque no hemos podido arreglar eso al final. Así que sabed que Diana no me puede ver a mí, por lo tanto tiene dificultades para poder conversar más fácilmente para ella. Lo que te preguntaba, Diana, es que lo que no está claro es que dices que tenemos fijarnos claramente cuáles son los objetivos, las intenciones que tenemos, pero podemos modificarlas según vamos andando el camino. Y dices de cambiar, por ejemplo, de perder peso a mejorar tus finanzas. ¿Eso no significa también dispersión? Es decir, ¿cómo se mide el progreso o éxito en esta terapia cuántica? ¿Cómo puedo medir que estoy progresando? Esa sería un poco la pregunta, mi pregunta, si estuviera en esta terapia justamente, ¿cuál sería mi nivel de información sobre el progreso que estoy haciendo? Aquí en la terapia cuántica lo que hago es ayudarle a tener claridad hacia dónde quieren ir, con base en la evaluación interna de su frecuencia vibratoria. Entonces, yo evalúo los pensamientos, ideas, creencias y esto, y entonces vamos al origen. Puede ser que una persona me diga, yo lo que quiero es perder peso, revise a nivel cuántico y le digo, ¿y te parece si primero empezamos por finanzas personales? Y de ahí, cuando esto ya esté aclarado, se va a ir trabajando lo del peso. O sea, ayuda con información más inconsciente y más subjetiva que da mucha claridad de cómo ir alcanzando cada uno de los objetivos. El acompañamiento con cuántica lo que va a ayudar mucho es justo esto, ir acompañando en cada uno de los pasos, porque a veces escuchamos estos tres pasos que les voy a dar, no es nada nuevo, lo podemos escuchar muchísimas veces en cómo materializar los deseos y demás, pero al hacerlo solo es te puedes dispersar más, ¿no? La cuántica ayuda mucho al enfoque y al ir trazando con más claridad hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es el primer paso, Verónica, Diana, cuál es el primer paso para alguien interesado en empezar la terapia cuántica? Aparte de tener claro cuál es su objetivo, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso para la terapia cuántica es pues mandarme un WhatsApp, solicitar uh-huh. informes y agendamos una cita. Yo las sesiones las doy a distancia. Yo estoy físicamente en Bilbao, España, pero doy sesiones a muchas partes del mundo, afortunadamente. Ajá. Bien, pero tiene que me refiero a que esa persona que está interesada en la terapia cuántica tiene que someterse primero a un control, a una medición con este aparato que tú dices. Es decir, estás hablando de que somos resonadores, tú mides esa resonancia y enfocas a la persona, ¿es así? Así es, la persona no necesita tener claro qué quiere, puede llegar a la sesión y decir, justo vengo a la sesión porque no me siento bien con mi vida, tengo mucha ansiedad o tengo tristeza o tengo desánimo o simplemente mi vida ya no tiene sentido, no sé ni por dónde empezar. Sí, o sea, puede ser que no tenga claro nada o puede ser una persona que diga, ¿sabes qué? Tengo claro que no me gusta mi trabajo y quiero cambiar de trabajo, pero no sé cómo hacerlo. En la sesión, durante la sesión, es que hago la evaluación y la evaluación también se hace a distancia. Algo como si yo a distancia, conociendo el número de móvil de las personas, con un programa puedo entrar a su móvil y revisar qué programas son los que no están haciendo funcionar adecuadamente su móvil, así también se puede hacer con las personas. Bien, nos llegan algunas preguntas ya del público que yo voy a pasar, como la de Viviana, que desde Venezuela, creo que porque lo ha reducido, creo que escribe desde Venezuela, dice que ella repite cosas, dice, yo repito cosas que no deseo manifestar. Y la pregunta es, ¿transformo para manifestar deseado consciente? Lo ha puesto como muy breve todo y no está muy claro. No sé si está para ti claro. Sí, muchas veces pasa que dices, es que me doy cuenta que es repetitivo siempre. Tengo problemas económicos, me cae un poco más de dinero y justo me cae más dinero y se me descompone el coche o la lavadora o algo pasa que así como llega se va. Y ya lo sé, siempre estoy como con la misma historia y veo ya claramente los patrones repetitivos. Y eso es porque hay patrones de ideas y creencias inconscientes relacionadas con el merecimiento o con la relación del dinero. Así como en este ejemplo es con relación al dinero, así pasa en todas las áreas, en las áreas de salud, en las áreas de relaciones y demás. Así te puedo decir que así me hablen de enfermedades crónicas, incurables y demás, igual se puede trabajar para tener una muy buena calidad de vida y tener estar feliz y en armonía con la realidad que se presenta. Vamos con otra pregunta que nos llega, bueno, es Viviana también la que hace esta pregunta, que es, para aclararlo más, ¿uno tiene que vibrar alto para poder atraer y manifestar lo deseado? Pues son parte y parte. A mí me gusta mucho ir trabajando en vibrar alto e ir quitando las vibraciones bajas. O sea, a veces le prestamos demasiada atención a ir vibrando alto, pero si no limpiamos lo que estamos vibrando bajo, es más complejo de eliminarlo. Yo creo que el camino que a mí me gusta y que yo he visto con más resultados es cuando empezamos a limpiar todas las ideas y patrones que nos detienen al avance. Más que emitir más fuerza a avanzar, pues ir quitando estas cadenas y estas anclas que nos impiden el movimiento. Más preguntas que nos llegan, en este caso desde California. María dice, ¿esta terapia ayuda para la gente que me estafan? Es repetitivo también, dice. Así es. Sí, es encontrar desde dónde estoy atrayendo estafas. ¿Desde dónde? Desde el no ver, desde la prisa, desde, o sea, es como identificar desde dónde yo estoy atrayendo ese evento desarmónico. Y para esto me gusta mucho una frase: intenté cambiar el mundo, nada cambió, cambié yo y mi mundo cambió. Es decir, es como un cambio interno para quitar ese imán que atrae esos sucesos desarmónicos. Y les puedo decir que sí se puede. Desde esa perspectiva, Diana, disculpa que te interrumpa porque como no me ves, insisto, me puedes ver, no tienes mi retorno, no puedes ver mis gestos y es difícil para ti, lo comprendo e intento amoldarme. Pero te decía, Diana, que esto que acabas de decir y esta pregunta y esta respuesta nos indica que la realidad en sí es una proyección nuestra. Es decir, si modificamos nuestra realidad interna, la realidad externa es modificable. Es como magia, es como un espejo de nosotros que podemos modificar si limpiamos interiormente lo que hay que está empañado o está sucio o está invisible. Así es. Somos pues arquitectos de nuestro propio destino o coautores de nuestra realidad. Y efectivamente, a veces queremos ir, pues lo diré con esta analogía, a veces queremos, nos sentimos despeinados, entonces me quiero peinar en mi espejo. Y digo, pero otra vez, si yo ya me había peinado y otra vez me veo, no, me tengo que peinar yo. Y en todos los espejos me voy a ver peinada. A ver si fue clara mi analogía. Sí, así pasa con la vida misma. Fue clara. Nos dice Yulmari, gracias Yulmari, que nos ve a los dos perfectos. Claro, Yulmari, tú nos ves a través de tu dispositivo, pero Diana está utilizando otra manera de entrar en nuestros directos, que es nuestra sala de directos. Esto es un poco complicado. Ya veréis algún día si os enseñamos todo el interior de nuestra nave espacial. ¿Qué cambios se pueden esperar a corto y a medio plazo, Diana, con la terapia cuántica, con esto que tú aplicas, este método, de tal manera que podemos ver resultados a corto plazo, a medio plazo, o esto es más largo? Los resultados a corto plazo, se pueden ver resultados a muy corto plazo. Muy corto plazo, estoy hablando de 2-3 meses. En los primeros días se puede empezar a ya ver, ya sentir el cambio, pero con claridad, en 1-2 meses ya se puede percibir. ¿Y qué es lo primero que percibo? Lo primero que percibo es que esa emoción que me va a dar el deseo cumplido, yo ya lo tengo como real, por ejemplo. Yo ya no me angustio por la cuestión económica, porque ya tengo la certeza de que cuando me llegue dinero ya no se me va a ir, tomando los ejemplos que les he ido dando. Ya no necesito esa confirmación en físico porque yo tengo la certeza de que yo estoy trabajando en mi interno para que suceda. Ya no tengo angustia de que me vaya a pasar algo porque ya lo he trabajado en el interno. Entonces, lo primero que se siente es paz. Lo segundo que se siente es claridad, lo tercero que se siente es plenitud, mucho autoconocimiento, y de ahí empieza a materializarse y empieza la realidad, empiezan los regalos del universo, como le quieran llamar, o sea, empiezan las sorpresas de ver en materia lo que fuimos trabajando en el inter. Diana, evidentemente cuando nosotros cambiamos interiormente hay algunas modificaciones, hay algunos arreglos del programa o de los programas que tengamos, llámalos creencias o como quieras, hay evidentemente unos resultados internos que se proyectan, hasta ahí hemos llegado, se proyectan externamente y tú puedes acompañar, ayudar, medir incluso estas intenciones para amplificarlas hacia la realidad y manifestarla en ella. ¿De qué manera la terapia cuántica puede impactar también en nuestras relaciones personales? Es decir, cuando hemos hecho esos cambios, ¿cómo se nota en las personas con las que frecuentamos? ¿Nos lo hacen visible también? ¿Podemos reflejar nuestro cambio en ellas? ¿Es algo que ocurre? ¿O solamente es un cambio que experimentamos nosotros, nos damos cuenta y los demás pues no, nos miran con los mismos ojos? Quiero decir, ¿hay algún cambio en mi vida que se manifiesta en mi entorno inmediato, mi familia, mis seres queridos, mis amigos? Así es. Y lo más bonito de esta terapia y de este ejercicio es que muchas veces es sin necesidad de hacer nada a nivel físico. Sí, muchas veces las relaciones van mejorando sin aparentemente haciendo nada, que eso es lo que a mí me sorprende y me gusta a la vez, ¿no? Que dices, pero es que no hice nada y de pronto empezaron a actuar distinto, porque si volvemos a partir de que mi desajuste interno está trayendo con fuerza irresistible el defecto o la acción del otro, si yo cambio ese imán, ya no atraigo esa acción. Y si yo, más allá de qué es lo que quiero que el otro haga o el otro cambie o el otro diga, y trabajo en lo que a mí me toca trabajar, de tolerancia o firmeza o qué sé yo, ya no pongo el foco en cómo actúan los demás, pongo el foco en lo que yo tengo que trabajar de mí misma. Y entonces la realidad con las relaciones cambia y cambia. Puedo decir que más allá de que vas a hacer que las demás personas actúen distinto, tú te vas a mover de forma distinta y entonces la armonía con el entorno va a ser totalmente distinta. Esto inevitablemente, al ir equilibrando en el interno, pues van sucediendo cosas en tema de relaciones. Relaciones que tienen que mejorar, mejoran. Relaciones que tienen que terminar, terminan. Pero habitualmente les puedo decir que es a mejor. Lo más frecuente que veo es a mejor. Has hablado de tres sectores importantes a la hora de hacer intenciones para nuevo año, un nuevo ciclo, en fin, algo que comienza en nuestra vida. Una de ellas es el dinero. Me gustaría hablar de ello, si te parece, porque hay muchas personas interesadas en la economía y sobre todo muchas más interesadas en la abundancia, que es una octava superior a la economía, que es algo básico. ¿Cómo influye la terapia o cómo influye este método, la cuántica, en lo que tú estás haciendo con tus resonadores y con todo lo que significa tu método y tu técnica en la generación de abundancia en nuestras vidas? En cuanto específicamente a las finanzas personales y el dinero, yo lo trabajo de entender que el dinero es energía dineraria, que va más allá de tener dinero físico o tener dinero en cuenta, sino es esta relación con la energía dineraria. Y ahí trabajo mucho ideas, creencias y patrones que tenemos a nivel inconsciente, porque con el dinero específicamente hay muchas resistencias a tener dinero, porque pues fueron ideas y creencias que fueron pasando de generación en generación, y si bien la realidad de la energía dineraria actualmente es distinta, hace años se utilizaba mucho para el mal. Entonces se tenía como el dinero es malo, el dinero es difícil de alcanzar, el dinero es como te vuelve mala persona, las personas que tienen dinero seguramente son malas personas o son personas sin valores y demás, que eran creencias, ideas y creencias pasadas. Actualmente yo considero que la energía dineraria potencia las virtudes de las personas y les ayudo a ir entrando en esta armonía con esta energía dineraria. Y entonces, quitando esos bloqueos, el dinero empieza a fluir de forma sorprendente. Me dijiste al principio, Diana, que para entrar en contacto, para iniciar esta terapia, pues evidentemente tienen que entrar en contacto contigo, independientemente de que luego haya una serie de acciones como las mediciones que tú haces, etcétera. ¿Cómo entran en contacto contigo? Estas son sesiones personales y universales, es decir, tú lo puedes hacer a distancia, ¿no? La terapia cuántica. Así es. Son sesiones personales, las hago a distancia por videollamada de WhatsApp y les pido que se pongan en contacto conmigo por WhatsApp. El número es +34, que es el código de España, 633. Bueno, espera, no digas el teléfono en directo y así nos ahorramos te ahorras muchísimas dificultades. Prefiero decirte, si te parece, que debajo de este vídeo en directo y también en diferido, cuando quede en diferido, en el vídeo de YouTube, porque estamos en multiplataformas, saliendo por otros sitios en directo, otras plataformas, pero en la de YouTube tenéis los contactos, la manera de contactar con Diana Martínez, si alguien está interesada. No te recomiendo ni nos gusta dar teléfonos en directo porque puede significar para ti una problemática a muy corto plazo. Así es que mejor no lo damos. Yo repetir que toda la información de Diana está puesto debajo de este vídeo con enlaces que le llevan directamente a conectar con ella. Si te parece, Diana, y me permites para que no puedas tener problemas en ese sentido. Ok, muchísimas gracias. Entonces, pues así es. Por medio de WhatsApp se comunican conmigo y de esta forma pues los acompaño a tener claro hacia dónde van. De ahí el segundo punto, que es identifica y elimina bloqueos y resistencias, que es como ya que identifiqué que lo que quiero es mejorar mis finanzas, observar qué pensamientos e ideas tengo respecto al dinero, ¿no? Uy, quiero mejorar mis finanzas, pero ¿cómo le voy a hacer si no puedo ganar más dinero? Esa es una idea y creencia limitante. Ay, pero ¿cómo le voy a hacer si ya no puedo trabajar más? O ¿cómo le voy a hacer si tengo muchos gastos, si tengo hijos? ¿Qué sé yo? Todas las ideas y creencias, porque si no eliminamos estas ideas y creencias, pues difícil materializar, ¿no? Por ejemplo, quiero conseguir un trabajo en donde se me valore y tenga un buen ingreso, pero esos trabajos no hay. Si una persona en verdad cree que no existen esos trabajos, pues no los va a encontrar. Por eso es bien importante identificar para poder eliminar esos bloqueos. Si yo digo, no tengo bloqueos, pues no puedo ver qué hay. ¿Me sigues? Disculpa, que tenía mi micrófono muteado. Discúlpame. Te decía que es justamente eso. No es ver para creer, como nos han hecho saber, sino creer para ver. Yo puedo creerlo, o sea, puedo verlo si lo creo. ¿Puede la terapia cuántica ser efectiva para todos o hay algunos casos en los que no se recomienda? Pues es, me quedo pensando si hay algunos casos. En general, no identifico algún caso en donde no se recomiende la terapia cuántica. La terapia cuántica es compatible con cualquier otro tipo de tratamiento, ya sea médico, farmacológico, psicológico, o sea, cualquier tipo de tratamiento puede estar a la par que terapia cuántica. Se puede dar, yo he dado terapia cuántica, he tenido la oportunidad de dar desde mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, hasta personas mayores. De mi paciente con más años, creo que tenía 99 años. O sea, a lo largo de toda la vida se puede disfrutar estos beneficios de la terapia cuántica. Bien, ¿y qué importancia tiene la rutina diaria en el éxito, la rutina que llevemos cada uno de nosotros en el éxito en la terapia cuántica? ¿O es algo que, en lo que tú dijiste, no hay que hacer prácticamente nada? ¿Es algo que discurre sin que nosotros hagamos ninguna rutina o disciplina diaria en torno a nuestra intención de alcanzar cualquier logro que se nos proponga? Ok. A mí me gusta trabajar en la poca resistencia, o sea, en la menor resistencia. O sea, eventualmente son ejercicios o rutinas que se pueden hacer a lo largo del día que duran muy poco tiempo, pero son altamente efectivas. Porque si ponemos una rutina muy rígida y que demanda demasiado esfuerzo, lo que generamos es resistencia por la prisa o la preocupación excesiva de que ese deseo aparezca. Y cuando estamos con mucha ansiedad ante lo que queremos, eso que queremos, pues tarda más en llegar. No, Bien, entonces es una cuestión de resistencia, es decir, que la persona cuanto menos resistencia haga de cara a lo que quiere conseguir, en cuanto a que se deje llevar por esto que ocurre a su favor, mucho mejor. Mejor es no pensar en los resultados, quieres decir, que no esté todo el tiempo pensando en que la expectativa del resultado que no llega, y esto genera mucha ansiedad. Cuando yo entiendo que estamos en armonía con el universo y que todo lo que yo deseo ya está en mí y en verdad lo creo, lo vibro y lo vivo, ya no hay esa prisa, ya ni hay esa prisa ni esa... cuando tengo claro que lo que tengo que trabajar en mí, por ejemplo, es la fe y es la armonía con el dinero, pues yo más que pedir dinero... voy trabajando en mi fe de que va a llegar y sigo trabajando en la fe y todos los días a lo mejor trabajo en la fe, pero no trabajo con angustia y ansiedad en llegar a, en que me llegue el dinero, que me llegue el dinero. Pues muchísimas gracias. No tenemos más tiempo, Diana. Me gustaría que resumieras en un único mensaje final. ¿Qué es lo que recomiendas a las personas cuando cierran un ciclo y están a punto de abrir otro? Lo que nos pasa a millones de personas aquí en el año nuevo que está a punto de comenzar, un 2024 que esperamos que sea lo más auspicioso posible. ¿Qué es lo que recomiendas a cualquier persona que vaya a cerrar un ciclo, un año, por ejemplo, o un ciclo en su vida, sea cual sea la fecha del año, y comenzar otra? ¿Cuáles serían las recomendaciones más interesantes que les podrías brindar? Que sigan teniendo la fe y esperanza que pueden tener la vida que siempre soñaron, que sigan estos tres pasos, tener claro los deseos, identificar y eliminar los bloqueos y resistencia, y hacer un plan de acción que incluya cambios en el interno para que pues, se pueda manifestar todo lo que desean. Y si es en acompañamiento, y si es en acompañamiento con terapia cuántica, mucho mejor. Pues muchísimas gracias, Verónica Martínez, por toda esta información que nos has brindado y nos has hablado de esta posibilidad que se nos abre en cada momento para poder vivir un nuevo ciclo en nuestras vidas al cual tenemos todos derecho, un ciclo lo mejor posible en cuanto al bienestar, en la salud, en la abundancia, en todo lo que tenga que ver con nuestro progreso humano. Gracias por estar ahí, Diana, y que tengas una buena entrada de año. Por cierto, ¿qué es lo que tú deseas y por qué estás ahora potenciando a través de la cuántica tu año nuevo? ¿Qué es lo que más deseas en el 2024? Lo que más deseo, pues seguir mis deseos, el que tengo más claro para el 2024 es seguir llegando a más personas con terapia cuántica. Quiero que muchas más personas conozcan que hay esta alternativa que les puede ayudar a mejorar sus vidas. Porque por ahora, afortunadamente, en las demás áreas todo está bien. Entonces, trabajando en terapia cuántica. Pues sí. Muchísimas gracias de nuevo, Diana, por haber estado con nosotros y a todos vosotros, a todas vosotras. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar con todo vuestra atención y vuestra intención puestas en aprender cosas nuevas como la que hoy Diana Martínez nos ha traído. Gracias y nos volvemos a ver dentro de un ratito a la hora en punto en otro nuevo directo de Mindalia Televisión, mindalia.com. Hasta entonces.